Con estas canciones nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes. Eso, de la inspiración del señor Claudio Pablo. Dice así, señores. ¡Vamos! Gracias. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias a todos. Gracias.